¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Saludos de Converso desde su Dacia. Mientras llueve y hace frío, otra vez en Collado Villalba, amigos. Aquí estoy, un sitio que me resultaba siempre difícil acceder debido a lo mal que está comunicado por tren y lo poco fiable que es la aplicación de Renfe debido a lo irregular de los trenes. Bueno, hoy quiero hablar de tecnología. Tranquilos, hoy tecnología. Si me da tiempo, hablaré de la conspiración rusa, que es un tema del que ya he hablado y poco más se puede decir, solo que la actualidad está confirmando lo que ya había leído por ahí. Bueno, siguiendo el ritmo de estirar la vida útil de los chismes y no gastar, lo cual es algo complicado, dado la pornografía que con tanta habilidad se diseña en los departamentos de marketing para nosotros, los que estamos tocados del gusanillo tecnológico. Pues el otro día estoy llevándome ahora de un lado para otro en estas andanzas, pues la Huawei MediaPad M3. ¿Por qué? Pues porque son 8,4 pulgadas, porque tiene 4G y porque es ideal para consumir contenidos ahora que estoy pues en movilidad, haciendo visitas, mucho coche, comiendo fuera. Ahora ha salido, por cierto, la serie Marte, segunda temporada, serie Marte de Netflix, que es una especie de serie documental, entrevistas, que está muy bien y que trata la colonización de Marte. Os la recomiendo, me gusta mucho. También me terminé de ver la última temporada de House of Cards, apestosa, terrible, sin Frank Underwood, pues la serie desmerece y simplemente pues se pasan intentando meterle dramatismo y maldad, cuando lo guay de la serie no era simplemente la maldad de los protagonistas, sino precisamente la astucia y la inteligencia de los protagonistas, ¿no? Y su rollito Conde de Montecristo. Así que la Huawei MediaPad M3, que es una tablet que ya tiene tiempo, pero que funciona como el primer día, que es la misma tablet que utiliza Titus, el streamer del canal de Twitch, Titus Clan, al cual ya le he dedicado tiempo en vidasenred.com, por si queréis leer el artículo al que le he escrito hablando un poco de sus andanzas. Y estaba viendo pues en AliExpress que Huawei tiene la M6, que es idéntica, es decir, en apariencia idéntica, pero con un nuevo procesador Kirin. Los chinos le instalan la Google Play para que no sufras y bueno, un poco mejor en todo. Y no está mal de precio, porque la puedes encontrar por 300 ñapos. Por 300 ñapos, una tablet que es tablet teléfono, o sea, el Titus Clan este tío la usa como teléfono, es decir, este tío no tiene teléfono, lo que tiene es la tablet y con eso llama. Y claro, es que para eso sirve. Y en una época en la que cada vez hacemos menos llamadas, pues no podemos negar que su interés tiene, ¿verdad? Estoy aquí en una zona azul y como he venido media hora antes y no quiero pagar de más, pues estoy haciendo tiempo y cuando ya empiece a parque y vaya a dejar mi vehículo, pues quiero utilizar la aplicación Telpark para que empiece a contar. Así que estoy pendiente de los retrovisores por si llega un amable revisor de aparcamiento. Bueno, pues me lo planteé, ¿no? De estas cosas que dices tú, joder, pero si está barata, está bien, estrenas una cosa nueva, sientes esas endorfinillas de abrir una caja que te viene de China y ¡ah, qué guay! Pero en el fondo, luego pienso fríamente y digo, ¿qué voy a hacer con la nueva tablet que no haga ahora? Ver Google Calendar, el correo, Telegram, ver YouTube, ver Netflix, HBO, Amazon Prime Video. Navegación por internet no mucha, alguna foto, algún vídeo, prácticamente nada, y para eso voy a desprenderme de 300 dolorosos euros de mi calentito bolsillo que van a pasar el frío del exterior, pues no. Así que ahí sigo, aquí la tengo, la funda ya está cascaica, pero aquí sigue mi tablet Huawei MediaPad M3. Otro chisme que estoy disfrutando mucho es la bolsa de tela, el maletín. Yo tengo un maletín Targus de piel carísimo que me fue un regalo de mi padre y que está muy bien, pero pesa. Pero tengo, me compré en China, precisamente, pues un maletín que es de piel, aislante, es decir, perdón, aislante, es impermeable, tiene bolsillos, le caben un montón de cosas. Pues que me costaría, no me costaría ni 30 euros, 20 y tantos euros. Y que tiene una cosa que para mí es fundamental. Tiene asas, tiene bandolera, pero también tiene dos arneses de mochila. Eso es genial. Porque hay momentos donde si lo que llevo lleva peso, me lo pongo en modo mochila y antes de entrar en mi visita ciño los arneses de mochila, no se notan y es un maletín elegante de un humilde trabajador de la industria del software. Y estoy muy contento con esa adquisición. Muy contento. Estoy muy contento con el Xiaomi Mi Max 2, que sigo teniendo. Y aquí es donde quiero hablaros de otra cosa. El Xiaomi Mi Max 2 me funciona como el primer día. Tiene un GPS que sigue siendo superior al de mi querido Note 9. Tiene una pantalla enorme, tiene una batería gigantesca, funciona muy bien. Y tiene una opción para mí esencial, que es la grabación de llamadas. Yo no sé cómo funcionáis vosotros en vuestros trabajos, pero yo en mi trabajo el teléfono es fundamental. Es fundamental porque estoy en contacto con mi central, con mi jefe, estoy en contacto con mis potenciales clientes, con mis clientes, y es muy importante. Para mí es muy, muy importante. ¿Qué tiene la grabación de llamadas? La grabación de llamadas tiene muchísimas utilidades. Una utilidad es que si tienes mala memoria, dices tú, ¿qué hablamos con este señor? ¿Que habíamos quedado a las 10 o a las 11? Escuchar la llamada y la tal. Bueno, no suele ser problema porque yo cuando hago una cita normalmente tengo delante o para escribir o tengo delante el calendario, mi agenda, mi Google Calendar. Pero, ¿qué ocurre si de pronto alguien te contradice? Y esta semana he tenido un episodio de estos de Converso 72 de Vidas en Red. Esto es súper importante. Haz esta gestión. Llamo al cliente, hago la gestión, llego a un acuerdo con él y luego, ¿seguro que llegaste a ese acuerdo? ¿No te habrás equivocado? Y estas son cosas que te hacen poner en duda. Y le dije, a mi jefe, no me he equivocado. Tengo muy claro que es eso. Volví a escuchar la grabación para asegurarme y también para que si en un momento dado, tuviera que decirle a mi jefe, señor jefe superior de Converso Vidas en Red, que esto es así y aquí tienes la grabación. Y entonces ya cualquier duda se hubiera desvanecido como lágrimas en la lluvia. Para mí la grabación de llamadas es esencial. Y si tenía motivos para seguir aferrado como Burt Lancaster a su fusil, haciendo gala de su carnet de la Asociación Nacional del Rifle, pues voy a seguir aferrado a mi Xiaomi Mi Max 2 porque graba llamadas y porque las actualizaciones de Android no lo permiten. Y eso es una faenita gorda. Pero es que es más. Si pasado mañana, Dios no lo quiera, el Mi Max 2 casca, me aseguraría de que el Mi Max 3 grabara llamadas. Y si no grabara llamadas, me compraría un Mi Max 2 que seguro que no hay problema en conseguirlo y seguro que a un precio también más interesante porque yo quiero, necesito que grabe llamadas. Así que amigos, fijaos que estoy aquí haciendo, estirando la vida útil de retrotecnología. Bueno, no se puede llamar retrotecnología, pero tecnología que ya ha pasado más de un año y más de dos, que me sigue resultando muy útil y que no encuentro, más allá de la emoción de estrenar, que obviamente, vamos a confesarlo, todos tenemos la emoción de estrenar algo. ¿A quién no le gusta estrenar algo? ¿A quién no le gusta recibir regalos o hacerse autorregalos? Obviamente, ¿no? La respuesta es a todos, Tito Converso. Pues, exceptuando eso, no encuentro razón para cambiar. Sigo con la Surface, usándola mucho. Sigo con el mismo iPad que compré hace ya, pues será 3 años, y que funciona muy bien. Y no veo razones. Ahora, sí encuentro razones, os digo la verdad, para cambiar el Note 9. Si el Note 8 fue decepcionante, decepcionante por la batería, la exigua batería, la escasa, rácana, pequeña, ínfima, raquítica batería, el Note 9 tiene mejor batería, pero el GPS no se le parece al del Xiaomi. O sea, el Xiaomi sigue teniendo mejor GPS, y eso es muy importante. Y yo creo que un equipo de esta calidad, de gama alta, la serie Note de Samsung es gama alta, aunque sea de hace un año, como el mío, que es el 9, no creo que valga la pena. Así que es verdad que está bien el palito la verdad es que no lo utilizo mucho, pero mi próximo teléfono va a ser un teléfono que, si puede ser, grabe llamadas, que tenga una gran batería, que tenga una cámara decente, buena cámara, que se desempeñe... Claro, yo no juego con el teléfono. Que sea fluido. La verdad es que los procesadores de gama media me van bien. Y que tenga al menos 128 gigas. Lo que quiero decir con esto es que mi necesidad de informática... No, informática móvil no es muy grande. Para mí, ahora mismo hay dos elementos claros en mi informática del día a día que necesito. Un elemento claro es que necesito Android. Yo no... Algunos me dicen, prueba iOS. Bueno, se ve que no me seguís. Los que decís eso, no me habéis seguido en los últimos años. Yo he estado muchos años con iOS, con iPhone. Y yo, en lo que se refiere a teléfonos, necesito que sea Android. Necesito que tenga buena batería. Necesito que tenga buen GPS. Y esos son los requisitos básicos. Y lo cierto es que en el momento en el que vivimos, pues la verdad es que hay opciones y opciones de 200 euros. Hablamos de opciones de... Ah, bueno, y necesito que tenga NFC. Pero bueno, que hay opciones. Bueno, para terminar, porque ya me quedan 13 minutos antes de mi visita. Hoy ha estado el señor Vladimir Putin, que es uno de estos tíos que le cae bien a todo el mundo, pero es un señor muy malo. Muy malo para los rusos y muy malo para los que no somos rusos. En un foro de inversores al que asistió Vladimir Putin, un inversor, un señor estadounidense, le hizo una pregunta a Putin. Y le dijo que bueno, señor Putin, ¿qué piensa usted del Brexit? ¿Y qué piensa usted de la Unión Europea? ¿Cree que la Unión Europea explotará, se deshará? Y entonces el señor Putin dijo, yo me lo imagino así, sería una triste noticia que la Unión Europea desapareciera, porque nosotros deseamos una Unión Europea fuerte. ¿Pero qué ocurre? Y ya le quito el acento falso de Vladimir Putin. Pues ocurre que tenemos países que van a dejar de recibir fondos europeos y ayudas de la Unión Europea para pasar a ser países que dan dinero a la Unión Europea. Por ejemplo, tenemos el caso de Inglaterra, que es uno de los países que aportan a la Unión Europea y que dicen que mejor salirse. Y quizá eso ocurra con países que fueron ex repúblicas soviéticas, que van a recibir ayudas, van a prosperar y luego van a decir... no queremos el yugo de la Unión Europea sobre nuestros cuellos. Y eso sería muy triste y algo que no deseamos, dijo el ladino espía de Vladimir Putin. Detrás de esas palabras se esconde todo el veneno que os podáis imaginar. Es decir, Putin se frota las manos mientras desestabiliza todo lo que puede. Porque la debilidad de sus enemigos. ¿Y quiénes son los enemigos de Rusia? Os preguntáis. Los enemigos de Rusia son todos. Bueno, me dice tú, Venezuela, Irán. Bueno. Sin embargo, hoy ha salido, y esto es noticia, que un juez español está interviniendo, está investigando a cierto grupo de inteligencia ruso que ha estado actuando en Cataluña para desestabilizar, inclinar el ascua rusa al esturión ruso. Y esto es noticia. Yo, a ver, yo podría decir ahora, y yo ya he hablado de esto, pero lo cierto es que yo ya, bueno, no es que yo he hablado de esto, otros antes que yo han hablado de esto, yo simplemente me he hecho eco de noticias que ya existían. Lo que quiero decir con esto, queridos amigos, es que la realidad no es lo que parece. Hay un escenario geopolítico de desestabilización al cual la Unión Europea, Occidente, ha estado jugando ya a desestabilizar, a poner bombas en Kabul y decir, mira, son los chiitas, y luego poner otra bomba en otro mercado suní y decir, mira, son los no sé cuánto. Y ver cómo los enemigos se matan entre ellos mientras tú te frotas las manos diciendo, mataos, mataos, mataos. Y yo creo que hay cosas que no pasan porque las cosas podrían adquirir otro cariz. Porque salió hace poco también, lo he leído, un tío de la inteligencia alemana diciendo, sí, sí, nosotros sabemos que la inteligencia rusa ha puesto sus manos en Cataluña y está interviniendo y desestabilizando. Y los del MI6 dijeron, sí, sí, nosotros también. Entonces salieron en foros públicos. Entonces, ¿tú te planteas cuál es el color de la realidad? ¿Y en manos de quién estamos? Claro, es difícil tomarse las cosas con perspectiva. Dile, esto que se lo estoy diciendo, lo escucha cualquier amigo catalán favorable o simpatizante o que ve con ojitos buenos a los independentistas y dice, no, converso, estas son las aspiraciones de... que sí, que son las aspiraciones. Pero tus aspiraciones han sido alentadas con dinero ruso y con favores rusos y con tecnología rusa en ciertas aplicaciones que ayudan a que os organicéis y que hagáis cositas. En fin, amigos. Qué interesante es la realidad, ¿eh? Parece un juego de espías. Un saludo, amigos, y hasta pronto.